estamos bajo la ley marcial. Un toque de queda está en efecto. Se acerca el ciclón. Nadie podrá conducir o caminar en las calles después de las 18 horas. Se acerca el ciclón. Todos a sus sótanos. La calle sigue loca por acá, cuidado con los vatos del barrio porque vida vale poca por allá. Mota, chiva y coca pura va, pa' tumir balas, pero toca jura más. Centro del ciclón brillón, es el ojo del cañón de ese jefe que tumbó a millón. Psycho y el demonio, la ciudad de Los Ángeles es manicomio. Y ahí vivo yo, encuéntrame en el sitio, en las cuadras guerrilleras de la Pico Unión. Un solo sobrevive entre él y yo, estoy hablando del gobierno que nos engañó. Ya llegó la tormenta de Dios, oye la voz de los callejeros más conocidos de los. Esto no para, el escudo de la mala fama, vive rebelde con las maras de la máscara. Si rifas en la calle, eres chingón. ¿Te gusta el madre? Espérese, Holmes. Guerra mundial cuando pegue el ciclón. Traigo don de la destrucción con Cyclone. Si rifas en la calle, eres chingón. ¿Te gusta el madre? Espérese, Holmes. Guerra mundial cuando pegue el ciclón. Traigo don de la destrucción con Cyclone. Con la gente no podrán jamás. Causamos terrorismo como el grupo Hamás. Aquí les va la verdad. En realidad, mi mala rima se esticarán. Revelan una sociedad por detrás. Los secretos no se hablan, compa, por boca floja. Tu camisa blanca ahora es roja. Mi sombra negra lo persigue por donde sea. Todo es guerra, estamos listos para lo que se vengan. Prepárense para lo que van a ver. Lo que pasa hoy también pasó ayer. Lo que vamos a hacer es algo de no temer. Yo miro el anticristo en todos los presidentes. Cada vez que nace alguien, otro muere. Parece que nadie vale, es lo que se aprende. No me sorprende lo que hablan de esa gente a gente. Un nido de puras serpientes. Si rifas en la calle, eres chingón, te gusta el desmadre, espérese, Holmes. Guerra mundial cuando pegue el ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclone. Si rifas en la calle, eres chingón, te gusta el desmadre, espérese, Holmes. Guerra mundial cuando pegue el ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclone. Soldados son psycho locos, es la mente monstruosa, fuma que nos trae el foco. Federales andan vigilando, siempre traigo el ojo de las leyes como caigo en fotos. Me ponen en la lista contra conquista, me cargan con las leyes de un cabrón terrorista. No soy Saddam, pero tengo pista. Es la rebelión y se ve en plena vista. Como zapatista, máscara y pipa, con la medicina de la yesca purita. Wow, bajo tierra como un sótano. Cuando llegue hora de acción explotamos. Ya llegó la tormenta de Dios. Oye la voz de los callejeros más conocidos de los. Esto no para, el escudo de la mala fama. Vive rebelde con las maras de la máscara. Si rifas en la calle, eres chingón. ¿Te gusta el desmadre? Espérese, Holmes. Guerra mundial cuando pegue el ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclone. Si rifas en la calle, eres chingón. ¿Te gusta el desmadre? Espérese, Holmes. Guerra mundial cuando pegue el ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclone. Personally believe that near-death experiences do not tell us anything definitively about heaven or hell. If you interview people right after they have the experience, everybody doesn't have light at the end of the tunnel. Some of them have horrible hell experiences, but I think it's a psychological projection, or in some cases, I believe it's a demonic deception. Because don't forget there are evil angels, and evil angels have as their purpose to deceive human beings.